También concejal electo, pero aparte jugando un rol clave en lo que fue el escenario electoral que marcó históricamente el triunfo de Juntos por Entre Ríos en, escucharon, en la ciudad de Concordia. Por eso lo vamos a felicitar. Primero hablamos de Felipe Sarri. ¿Cómo está, Felipe? Bien, Pablo. Bueno, muchas gracias por invitarme y yo siempre le estoy diciendo a todos los que me saludan que la felicitación es para la gente. Ahí está, me lo dijiste en la entrada, en la puerta, sí, me lo dijiste. Sí, porque así lo siento, ¿no? Yo creo que la gente es la que fue protagonista de lo que pasó el 22 de octubre y creo que las felicitaciones la merecen ellos. Me contaste algo, estaba buenísima la charla, pero no podemos largar la charla que estaba fuera del aire porque nos meteríamos en problemas. Pero me dijiste algo que está bueno y para marcar la esencia de lo que pasó. Que el domingo en las elecciones te levantaste re tranquilo, pusiste una música ahí, cambia, todo cambia, y te sentías muy confiado. ¿A dónde le atribuís que pasó esto? Sí, la verdad que está buena la anécdota, pues me levanté con una paz, yo estaba convencido de que habíamos hecho las cosas bien, arranqué, me bañé, escuché cambia, todo cambia, la mandé a todos los grupos de WhatsApp que tenía, a todos. Se mataban de risa después, ¿no? Yo parece que le hago propaganda a Mercedes Sosa, claro. Pero... nada, me había gustado tanto que el gringo la tocase en Radio Zona con el acordeón y después de eso le empezó a decir, gringo, tenés que tocarla en los barrios cuando anda, y la empezó a tocar y nada, me sentía muy cómodo. Viste cuando vos sentís que cumpliste con tu deber, ¿no? Que vos hiciste todo lo que había que hacer, como cuando, me acuerdo cuando iba a la facultad y estudiaba y el otro día me levantaba tranquilo y decía, listo, voy a rendir. Bueno, yo creo que habíamos hecho todo, ¿no? De momento ya habíamos visitado los barrios, habíamos estado cerca de la gente, la logística estaba bien organizada, la movilización, los fiscales, teníamos un fiscal en cada mesa, y cada persona que yo me encontraba en la calle, que esto para mí era un termómetro, me decía, yo estoy con el gringo. Después te decían, yo estoy con Milei, yo tengo en este, yo tengo en el otro. Decían, yo estoy con el gringo. Y me pasaba que me juntaba con mis amigos de toda la vida y estaban con el gringo. Iba un asado con los del tenis, estamos con el gringo. Iba italiano, estamos con el gringo. Yo decía, pucha, no le podemos errar por tanto, porque si todo el mundo está con el gringo, esto significa algo, ¿no? Como nunca me había pasado, porque mirá que llevo en esto de fin del 2015, principio del 16, nunca me había pasado algo así. Y de repente empezaron a llegar los fiscales con los telegramas. Los primeros datos. Y yo empecé a analizarlo, porque uno más o menos tiene en su cabeza lo que tiene que hacer. Y empecé a ver el corte boleta, ¿no? Acá había un corte doble, un corte de Milei hacia abajo, votándonos a nosotros, y del peronismo cortándolo a Armando Gay. Entonces yo decía, estamos bien en los números. Se está dando este corte, que para mí fue gran protagonista de la jornada. O sea, si vos querés poner un nombre, creo que el corte fue el gran protagonista. Yo decía, no puede ser, no le podemos errar, no podemos estar tan mal. Y empezamos a cargar la mesa de testigos y empezó a darnos arriba. Y aparte nos empezó a dar 7 puntos de arriba fijo. ¿Viste? Cuando cargas una, cargas dos, cargas tres, cargas cuatro. Y yo veía el gráfico de torta y se mantenían 7. Sí. Dije, tiene que ser, che. Y ahí empezaron a llegar los mensajes, obviamente, de gente que estaba en el otro lado. Y decía, nosotros nos estaban dando igual que ustedes. Y Felipe, y si yo te planteaba, ¿a qué le atribuimos esto? ¿No? Más allá de que vos dijiste, cumplimos lo que teníamos que hacer. En el escenario electoral, ¿qué crees que más pasó? Yo creo que esto es un compendio de cosas, ¿no? Yo creo que en Concordia nosotros supimos consolidar una oposición en los últimos 8 años, que ese trabajo empezó de la mano de la candidatura Roberto Nieves, dos veces, un equipo dentro de cada uno de los partidos que se mantuvo unido, tanto el PRO, la UCR, luego los que se fueron incorporando, el MID, UNO, el Partido Socialista, bueno, los nuevos sectores del radicalismo, como Evolución, y todo eso se fue construyendo a lo largo del tiempo y empezamos a establecer relaciones que iban más allá de lo político. Yo también, eso también creo que para mí es fundamental, ¿no? Con muchos nos hicimos amigos, de mantener bueno, la juntada, el pádel, que por ahí yo subo una foto y se matan de risa. Le digo, lo que pasa es que para mí también es una manera de confluir en la política desde otro lugar un poco más descontracturado. Algunos se mataban de risa también porque yo el sábado antes de las elecciones fuimos a jugar una hora al pádel. ¿Pero por qué vas? Me decían. Tenemos que estar con la elección. Sí, estuvimos todo el día en la elección, ¿no? Necesitamos una hora para que la mente esté fría y después salgamos con más energía. Mirá que, ¿no? ¿Qué idea, ¿no? Y creo que no la erramos. Y a la vez de que nosotros construimos esa alternativa, tuvimos un bloque en el Consejo Deliberante estos últimos 4 años, que para mí es un orgullo, que consolidamos también nuestro lugar desde esa oposición. Y al mismo tiempo, yo no me voy a meter en extenso, pero creo que el justicialismo no pudo salir del laberinto de su interna. Uh-huh. Pero también podemos hablar de la figura de Ascué, del candidato a gobernador, que no deja de ser menor porque le dio mucha importancia con Correa. Cerró las dos campañas acá. Totalmente. Esos son aristas también que... Son, por eso es todo un proceso, ¿no? Uh-huh. Es nuestra consolidación. Yo creo que el fraccionamiento del justicialismo, y estaba diciéndote preludio, uh-huh, porque yo creo que hay mucha gente del justicialismo que eligió votarnos a nosotros. Uh-huh. Por eso hay que ser muy respetuoso también. Sí, nuestro gobierno no es exclusivamente Junto por Entre Ríos también. Hay mucho justicialista que se decepcionó por lo que hicieron los dirigentes en los últimos años. Y el corolario, yo creo que son las dos grandes figuras, tanto de Rogelio como del Gringo. Dos grandes candidatos. Uh-huh. Rogelio indiscutido, ¿no? Porque Rogelio viene hace ya mucho tiempo. Uh-huh. La candidatura a diputado nacional, que anduvo muy bien. Y nosotros trabajamos con él. Y el Gringo... que, bueno, yo por ahí hablo especialmente de su figura, ¿no? Porque es mi amigo, o sea, uh-huh, empieza ahí la cosa, ¿no? Aparte fuiste uno de los proponedores, vamos a decirlo. Cuando había que elegir quién iba a ser nuestro candidato, yo la verdad que sí, que aposté uh-huh el primer momento por el Gringo, porque veía esta imagen, ¿no? Yo veía en perspectiva que podíamos lograr lo que logramos, por un montón de cuestiones personales de él, como ser, yo creo que un pibe humilde, ¿no? Que vos lo ves vestido y anda de alpargata, sin lujo, o sea, no es un loco que necesite exhibir nada, que anda con su acordeón, que te habla en un lenguaje llano, no es rebuscado, que vos le hablás, le mandás un mensaje, te contesta, y a la vez un tipo formado, porque es abogado, fiscal, nunca hizo pesar esto, está bueno, ¿no? No es que diga, ah, yo soy el que más sabe, no, al contrario. Te dice, yo estoy acá para ayudar, este proceso lo empezaron ustedes. Y cuando él va a la interna, que va contra otros 5 candidatos, lo primero que hace al día siguiente es llamarlos a todos. Entonces, Juntos por Entre Ríos, al otro día estaba consolidado y trabajamos juntos y seguimos trabajando. Y yo estoy seguro que los otros candidatos que no superaron las PASO, con su gente van a estar representados en el gobierno municipal. Y yo creo que fue esa confluencia, son muchos factores, como una constelación que se dio, y la gente que apostó por nosotros, que confió, que está cansada de ver a la ciudad tan postergada, segunda ciudad más pobre del país, primera ciudad más pobre de la provincia, y todo eso creo que fue una confluencia que nos da, por un lado, una gran alegría, una gran satisfacción, y por otro lado, una gran responsabilidad. Desafíos nuevos. Y desafío, obvio. Claro que sí. Felipe, te pregunto, porque está bueno, hay... una cuestión que vos dijiste ahí, hay que tomar con mucho respeto. Está bueno esto de los sectores peronistas porque respetaron las banderas del peronismo, uh-huh, no es que incorporamos bajo condiciones, porque si no me equivoco, nos mandaban imágenes el día del 17 de octubre, sí, acompañó sí a los... No deja de ser un dato menor, ¿o no? Sí, y a ver, nosotros tenemos que entender que esto es una nueva lógica la que se viene en Concordia. O sea, no es una lógica... peronismo, antiperonismo, radicalismo, antiperonismo, no sé... Hoy estamos los que queremos que Concordia salga adelante y del otro lado están los que quieren que Concordia siga como está. ¿Y por qué quieren que siga como está? Porque en el statu quo y en conservar todo así como está, ellos sacan un beneficio. Están los punteros que se hicieron millonarios a costa de que sus vecinos estén pasándola mal. Entonces vos vas a un barrio, lo conversaba un poco en off, pero yo veo lo mismo. Uh-huh. Vos vas a un barrio y ves una casa espectacular y sí, ¿quién está ahí? El presidente de barrio. Y el resto tan vos ves que tiene la cloaca de cielo abierto, no tienen veredas, son casillas de madera. Eso no puede ser, eso es de lo más básico. Después miras para arriba y decís, todos los políticos millonarios, mansiones, a ver, salgan a recorrer Concordia. Auto 0 kilómetros. Y yo te lo digo porque yo estoy adentro, el sueldo no te alcanza para eso, Pablo. El sueldo que cobra un funcionario no alcanza para hacerse una mansión y no alcanza para comprarse un 0 kilómetro. No alcanza. Mirá que por ahí dicen, no, porque los funcionarios, los políticos ganan bien. Ganan un poquito más de lo que va a ganar un empleado de planta. Eso está claro. No se crean que gana tanto más un funcionario. No se crean que ni el intendente, ni los concejales, ni los secretarios del Ejecutivo, con el sueldo que cobran, se pueden hacer una mansión. No. Y no se puede ni siquiera comprar un 0 kilómetro, ni mucho menos. Si vos te querés comprar un 0 kilómetro, tenés que trabajar en otro lado. Que también es una bandera que yo creo que nosotros vamos a tener que tener bien en alto. El funcionario va por 4 años, por 2 años, por lo que dure el nombramiento en el cargo político, y los que tenemos mandato por término fijo por 4 años. Y después tenés que ir a tu casa, o tu plan tiene que ser ir a tu casa y seguir trabajando de abogado, de contador, de arquitecto, de ingeniero, de tu negocio, si tenías un negocio, del bar, del kiosco, de lo que sea que vos hagas. Entonces, nosotros tenemos que tener eso bien en claro. Nosotros no venimos a perpetuarnos y a vivir de la política. Y aún viviendo de la política, como varios dirigentes que hoy se van a ir el 10 de diciembre, no te alcanza para todo eso. Y eso yo creo que la gente lo vio. El loco que todos los días se levanta y se rompe el lomo y compra un poco de ladrillo y compra una bolsa de cemento y se está haciendo su casa, o va y con todo el esfuerzo saca un crédito para comprarse el auto y después ve al dirigente que anda en un 0 kilómetro, yo creo que eso también caló muy hondo a la gente. Yo creo que eso de los temas barriales va a ser un desafío interesante, pero me parece que fue una de las cosas que caló profundo. Igual que el tema de la descentralización, que fue uno de los planteos primero que hizo, me acuerdo, Francisco acá, que después lo tomaron otros candidatos, pero fue el primero que impulsó esto de los distritos. Pero la pregunta va, está bueno esto que marcás, el agradecimiento al vecino, pero la respuesta del vecino. Porque viste que nosotros detectamos es que había como una evolución del votante, ¿viste? Yo no sé si tiene que ver con los dispositivos, que están, llega información. Empezaron a detectar una evolución muy positiva por parte de los vecinos, ¿no? Sí, yo creo que el votante no ya no es como era antes, ¿no? Que antes lo llevaba y hacía lo que vos decías y lo convencía lo que haga cuento, perdón la expresión, pero hay muchos que pensaron que eso era así y que se iba a mantener así para siempre, y de repente el votante, yo no sé si es porque vos decís los dispositivos, sí, el Facebook, el Twitter, el Instagram, el WhatsApp, no sé. Sí, la por gente, ahí también, yo me lo pregunto. La gente sabe lo que está pasando. Y a veces sabe más que uno, ¿viste? ¿Cuántas veces me he encontrado con gente y dice, che, ¿viste tal cosa? No, la verdad no había visto, déjame que investigo. Y así, ¿viste? La gente encontró algo mucho más rápido que vos, el grupo de Facebook, la foto que se viraliza. Pero aparte yo lo que vi es que hay una exigencia mayor. O sea que vos no solo le tenés que plantear lo que querés hacer, sino cómo vas a hacer. Me parece que por ahí también caló. ¿Y a qué voy con esto, Felipe? Me parece que empezaron a jugar un papel importante estos sectores de capacitación que propusieron ustedes con la Fundación Pensar, los grupos de evolución que empezaron a capacitar. Me parece que esto también fue un factor importante, ¿o no? Sí, y yo puedo hablar de Pensar, ¿no? Porque es la más cercana, porque es del PRO. Tenemos gente que viene hace mucho tiempo diciendo que si nosotros llegamos al gobierno, y yo coincido con este concepto, no es como cuando vos ganás una carrera de Fórmula 1, ¿viste? Que te subís al podio, levantás la copa y te tiran champagne. Está bárbaro, sí. Nosotros también festejamos. Seguro. Te tomás un trago para festejar, brindar, levantar la copa. Hasta ahí todo bien. ¿Está bien que eso sea? Sí. Está bien que vos festejes, que levantes la copa, que brinde con tus amigos. Al otro día, la diferencia del Fórmula 1, que te llevaste el trofeo y está todo tranquilo, o al otro día, no va a estar todo tranquilo. Todo lo contrario, va a empezar el mayor desafío de tu vida porque tenés que gobernar. Y no va a ser fácil gobernar, yo lo tengo claro. Porque después de 40 años con estructuras que vienen funcionando, y vos querés ser disruptivo, no es tan fácil. No, entonces no alcanza solamente con levantar la copa y estamos todos felices, no. Ahora empieza la responsabilidad de ejercer el poder, de ejercer la administración y de gobernar por 4 años. Y eso lo venía viendo el grupo de Fundación Pensar, como también lo venían viendo los equipos de evolución, los equipos de radicalismo que no están en evolución, los equipos del MID. Y fuimos pensando la ciudad que se viene. Yo fui parte de algunas charlas de plan de gobierno, pero no me voy a atribuir la responsabilidad porque realmente acá hubo equipos que pusieron el lomo, que estudiaron, que investigaron, que redactaron los proyectos, y nosotros por ahí, la reunión del plan de gobierno era más una cuestión de decisión política. Pero nada, me acuerdo de esas reuniones, es decir, bueno, ¿cuáles van a ser nuestras prioridades? Y por ejemplo, la zona sur de Concordia, más cercana quizá a la zona de la estación de ferrocarril, todo ese corredor, y nosotros tenemos que empezar a apuntalarlo. Bien. Podría extenderse un poco más acá también. Fíjate el Nido, ¿no? Cómo transformó la situación de esta parte de la ciudad. Y de repente vos el sur de Concordia, que tiene mucho para hacerse, y que, por ejemplo, ahora está la inundación, y lo castiga, y lo castiga, y lo castiga. Bueno, al sur nosotros tenemos que apuntarle. Bien. Y venís con un beneficio impositivo, y un corredor gastronómico, sí. Y un espacio cultural. y te vas al norte de Concordia, bien al norte. Decís, ¿qué puede hacer en la zona del norte, en Villa Sorraquín, la entrada del 015? Y quizás haya que apuntalar más el turismo ahí, porque tenés las termas y podés hacer una terminal de ómnibus nueva más para ese lado, y está el aeropuerto, y podés hacer otra vía rápida como calle Gualeguay para entrar a Concordia. Entonces, bueno, de esa manera se fue trabajando, ¿no? Y yo creo que detrás de eso hay mucho laburo y hay que saludar, felicitar y agradecer a toda la gente que estuvo detrás de eso. Bueno, lo otro que caló y que aparte lo habla de su experiencia el gringo fue el tema de seguridad, pero también el aspecto que ustedes dieron mucha importancia en el Consejo Deliberante, ¿no? Era una de las demandas del vecino el tema de la inseguridad, el terreno ganado por los sectores del narcotráfico. ¿Esto es una realidad? El gringo tiene una frase que yo creo que resume todo, ¿no? Dice, yo le vengo a declarar la guerra al narcotráfico. Yo creo que lo va a hacer, de la mano de Néstor Roncalia en provincia. Yo creo que eso ha significado mucho para el votante. Y nosotros venimos desde los últimos 4 años, y también un poquito antes, porque Carola Lanner, que venía del mandato anterior, se venía ocupando el tema, haciendo hincapié en la inseguridad. Hoy es un flagelo que afecta a una ciudad que en los años 70, cuando mi mamá era chica y mi papá era chico, la gente salía a tomar mate a la vereda y los nenes jugaban en la calle y andaban en bici y la gente dejaba el auto sin llave con las ventanillas bajas. ¿Y cómo pasamos de ser esa ciudad a esta ciudad? A ver, ¿a quién se le ocurre dejar el vidrio con las ventanillas bajas acá? Yo quiero vivir en esa ciudad, la de mis papás. El otro día fue una visita a mi hermano, mis padres, y vive en Malabrigo, en Santa Fe. Y volvió con este cuento, ¿no? Decía, cosa que me hizo acordar, decía papá, cuando yo era chico. Porque allá la gente deja la bici en cualquier lado, sin cadena, la puerta abierta, no hay reja. La gente tiene unos hermosos bancos afuera de la casa, en el patio, y salen a tomar mate. Decía, así era Concordia, me decía papá. Y me lo dijo con tanta convicción, ¿no? Yo me puse a pensar. Hasta cuando yo era chico, yo tengo 30, tenía 4 o 5 años, me acuerdo de esto, ¿no? De salir a tomar mate con mi abuela y el vecino de enfrente también. Y hoy a nadie se le ocurre, ¿no? Porque salían a tomar mate. Capaz la maceta. Pero capaz que te roban por un celular y te meten un balazo. Sí. Entonces, yo creo que la gente en Concordia anhela volver a ser esa ciudad segura, tranquila. Que los delincuentes sepan que acá se le terminó la joda. Vos querés robar, loco, y vas a terminar preso. Y se terminó. Y la delincuencia no puede ser una salida. Y yo lo siento porque yo sé que hay muchos investigadores que con algún marco teórico dicen, y no les queda otra. No, loco, siempre queda otra. Robar no es una alternativa. Podés ir a trabajar en el arándano, en el citrus. Nosotros vamos a trabajar mucho para que el arándano y el citrus no sean la única fuente de empleo en Concordia. Vamos a tener que trabajar mucho para que haya otra fuente. Podés poner tu emprendimiento, salir a vender productos de limpieza, andar a cortar el pasto, lo que se te ocurra. Robar no es una salida. Robar no es un trabajo, no es salir a laburar. Robar es salir a joderle la vida a otro que sí trabajó y que hizo mucho esfuerzo. Y lo que es peor, cuando el robo es violento, es a lo mejor arruinar una familia. Felipe, están trabajando, bueno, ya está muy avanzado el tema de la ordenanza por la transición, ¿no? Se viene un cambio, yo la estuve leyendo y la verdad me pareció interesante, va a haber 5 representantes, por lo pronto, de lo que sé, de cada sector, del gobierno saliente, o sea, funcionarios, y también de los equipos del gringo y ustedes. ¿Cómo estás viendo eso? Y también, vos tenés mucho conocimiento de lo que pasa en el municipio. Se habla, más allá de lo que puede pasar, de un escenario, por lo menos, de ordenamiento económico del municipio. Pero es así. A ver, la transición se está dando ya. Ya hubo reuniones de equipo de trabajo. Vamos a hacer una ordenanza porque no hay. O sea, básicamente. Está buena, ¿no? Porque no hay, pero por supuesto. Dicen que es de Córdoba. Que sí, es hay, sí, estaban viendo distintos modelos. Yo vi distintos borradores. Al final no sé cuál va a entrar del Ejecutivo porque había varios proyectos. Y trabajó Magdalena, trabajó Luciano, el equipo del intendente también trabajó. Por ahí lo que sí transmitirle a la gente que ordenanza transición no significa tabula rasa, ¿no? Ahora está de moda esta palabra. Es transición para estar ordenado y articulado, pero nosotros vamos a una auditoría cuando lleguemos, vamos a auditar todas las cuentas y vamos a ver qué es lo que se hizo en este tiempo. Por ahí algunas personas me preguntaron, ¿pero qué la transición es negociar la entrega? No. Transición es transición, es cómo el Ejecutivo en el último mes trabaja para que ya asuma el nuevo gobierno, qué es las cosas que se pueden, qué es las cosas que no se pueden. Hay varios proyectos que llevaron al Consejo en los últimos tiempos que yo le adelanté, le dije, nosotros no vamos a aprobar esto hasta que asuma el nuevo intendente, o porque van en un sentido contrario a lo que nosotros vamos a proponer, y para mí es ridículo Y yo, por ahí algunos colegas no entendieron, creo, lo que yo les decía. Yo no voy a votar, por ejemplo, un cambio de recorrido de línea colectivo cuando el intendente en su plan de gobierno, que lo pueden buscar, está en PDF, tiene un mega plan de cambio de recorrido colectivo. Entonces yo no voy a... Ahora sería innecesario. Pero claro, decían, bueno, pero hasta que el gringo venga entonces no va a hacer nada. No, hay cosas que nosotros vamos a hacer, por eso en la transición es qué es lo que seguimos haciendo de acá al próximo mes y qué es lo que evidentemente no tiene sentido. Uh-huh. Yo voto algo y después el 10 de diciembre voto otra cosa, o me van a decir que soy loco o qué. Uh-huh. Aparte voy a ser yo mismo porque yo voy a seguir siendo concejal. Uh-huh. Por ahí si vos decís otro consejo, bueno, qué sé yo. Yo no lo voy a hacer. Pero así como está el tema de los recorridos... Hasta lógico, te diría. Por eso, pero aparte, realmente el plan del gringo es un plan innovador en materia de transporte. Uh-huh. Ya no va más esto. 5 líneas colectivas pasando por la misma calle, ¿para qué? Uh-huh. Y hay otros temas que son más trascendentes. Uh-huh. Tema de nombramientos, algunos cargos que son muy importantes. Nosotros creemos que eso lo tiene que decidir el próximo intendente. Está el presupuesto, que no es menor. Sí, la otra vez hablábamos del presupuesto y lo hablaba con Yeye, que es la que más sabe, y me decía, obviamente se puede modificar por mayoría simple. Le digo, sí, Yeye, obviamente se puede modificar por mayoría simple, pero realmente yo creo que hoy el intendente Cresto tiene que hablar del tema presupuesto con el próximo intendente, que va a ser Ascue. O sea, el presupuesto para la gestión. Porque va a ser 2024. Pero justamente, o sea, el intendente Ascue es el que va a ejecutar ese presupuesto. Uh-huh. Y bueno, en esa línea se está trabajando. Y bueno, obviamente buscando ya los cuadros nuestros que van a ocupar las distintas secretarías, subsecretarías, direcciones, etcétera. Ya está el dibujo, no te estoy pidiendo nombres propios, pero un poco, sí, porque cuando fueron las reuniones de plan de gobierno un poco lo fuimos perfilando, pero obviamente una cosa es lo que uno proyecta y otra cosa es lo que después se puede realizar. Lo que no hay es nombres, o sea, danza de nombre, como le dicen, pero no hay nombres puestos. Viste que salió también a nivel provincial una danza de nombres. Sí, obvio, danza de nombre, pero todavía no hay nada puesto. Y lo que sí, una firme convicción de que se terminó los privilegios y la joda de la política, ¿no? Se terminó el Valenasta, la Caja Chica, se terminaron los nombramientos discrecionales, esto de que haya contrato para cualquiera que no sabes qué hacen. Se terminó usar la plata de la gente en beneficio de mantener beneficio o privilegios de la política, ¿no? Uh-huh. Entonces se terminó. Ya la política no puede seguir manteniéndose a costa de la gente. Uh-huh. Uno a veces piensa y dice una tarea difícil, pero me parece que es una buena señal al vecino, ¿no? Que finalmente el contribuyente es... Se piensa también en los paquetes de medidas con el tema tributario, con el tema que es una de las banderas fuertes también, y que el gringo lo ha dicho, hay que ir rápido con eso. Es más, el otro día lo dijo Eduardo Caminal acá también, hay que ir con eso rápido, que después los resultados solos se van a ir mostrando. Y si vos vas a ese campo, hay un par de ideas que nosotros las tenemos fijas. Primero, un paquete de alivio fiscal, porque hoy por hoy es inviable, vos querés poner un negocio y te asfixia. Por otro lado, simplificación de trámites, esto es algo que el gringo está convencido, yo lo hablé, a ver, hay que buscarle la vuelta, ¿no? Yo se lo expliqué con mis palabras, lo explica con las de él, pero más o menos para que se entienda. Voy y quería abrir un kiosco, entonces tenés que ir a la municipalidad, iniciar un expediente, esperar como, no sé, 4 o 5 días que te manden a complementar no sé qué cosa, y después tenés que ir a hacer otro trámite de bomberos, si las dimensiones... Es muy difícil. Por ejemplo, bomberos, no sé, un kiosquito capaz que no, pero un supermercado, ya empieza a ser una traba, un supermercadito, la factibilidad de bomberos, y después complementar no sé qué otra cosa, y otro sellado, y después sale una habilitación, y cuando querés acordar pasaron, no sé, 2 meses. Uh-huh. Vos querías abrir un kiosco, 2 meses que salga un acto administrativo formal que te habilite. Bueno, yo lo hablaba con el gringo, él lo entiende más o menos así, busquémosle después la forma. ¿Vos querés poner un kiosco? Ponelo, abrilo. Tiene que haber una aplicación o una página de la MUNI que vos diga, Pablo Benítez abre un kiosco en calle tanto. Listo, arranca. Después pasa un inspector y mira a ver cómo está tu kiosco. Y si tu kiosco está bien, te levantan el pulgar para arriba, quedan verde, tilde verde, listo, ya sigue funcionando. Mal. ¿Te faltó algo? ¿Qué sé yo? La medida de no sé qué, tal medida de seguridad, un cartel. Bueno, Pablo, la MUNI te va a ayudar. ¿Te está faltando esto? Tenés una semana, cumplimentalo, vamos a volver. Pero abierto, ¿no? Y vos lo cumplimentás. Y mientras tanto estás laburando. Y capaz que eso que te está faltando lo pagás con el fruto de lo que estás produciendo. Obviamente no te voy a decir esto si vos querés poner un hipermercado, ¿no? No. Una seguro. Superficie... Mirá cómo te tratamos. Impresionante. ¿Eh? Esto es un lujo. ¿Viste, Clara? Nos trajeron un café a... Esto hace café político. Gracias, ahí está, Marisa, nosotros, claro, la intención es destrabarla. Café político. Charla, Igual conmigo no te cuesta mucho. Pero, no, se arrancó. Pero yo siempre digo eso, ¿no? Pensando en el emprendedor, el loco que va a poner un negocio de ropa, un kiosquito, un almacén de barrio. Uh-huh. A ese lo tenemos que ayudar. Está generando empleo, está generando circulación económica para el barrio. Nosotros no puede ser que hoy el municipio sea desincentivo. Y lo mismo llevado a escala, ¿no? Porque digo, un hipermercado obviamente va a tener más regulación porque afecta, digamos, de otra manera el impacto social. Pero también hay que fomentar de que vengan ese tipo de emprendimientos. También hay que fomentar que vengan grandes empresas. También hay que fomentar que vengan grandes eventos deportivos, artísticos. ¿Por qué Concordia, con la ubicación estratégica que tiene? Por la cercanía con el Uruguay, hasta diría con la cercanía con el Brasil, no podría ser un polo de desarrollo artístico, así como vino la Renga. Si tenemos un público espectacular de todos lados, una afluencia, una ubicación estratégica, bueno, yo creo que hay que empezar a ver una ciudad distinta y empezar a creérsela más. Y esto es un saludo especial a mi amigo Leo Lapidus, que me lo ha dicho y a ver, referente para mí en el tema turístico. Concordia tiene que empezar a creérsela más. Cuando vos te pregunten, ¿dónde soy de Concordia? Y no diga, y somos la ciudad de una ciudad más pobre, qué sé yo. Antes decíamos la cuna del peronismo, bueno, ya no es más la cuna del peronismo. Ahora es la cuna de la gente que quiere cambiar. Nosotros tenemos que empezar a creernos que en Concordia se puede. Cuando te digan, ¿de dónde sos? Y de la ciudad que tiene todo por hacerse. De una ciudad que está bien ubicada, que tiene perspectiva, que tiene gente que le encanta laburar, que tiene un gobierno que los acompaña. Entonces, ¿y te animarías a poner un kiosco? Sí, sí, sí, me animo, sí. ¿Te animás a poner una ferretería? Más vale que me animo. ¿Te animás a traer una banda de rock? Sí, me animo. Eso es lo que tiene que empezar a pasar. Y generar sinergia. Porque aparte, cuando a la gente le va bien, yo tengo esta idea, ¿no? Al de enfrente de tu casa le va bien, y pintó la casa, y vos estabas en duda, y decís, che, ¿qué tal si pinto? Porque te quedó linda la casa del de enfrente. Y después ve que el de enfrente le puso vereda. Che, ¿y si hago la vereda que acá estamos pensando hace semanas, meses, y nunca la hicimos? Y de repente ve que el de enfrente sale y rega las plantas. Che, capaz que yo tengo que salir a regar las plantas también, así crece un poco el pasto. Y bueno, el hábitat acá fue un ejemplo. Tomate un sorbito que está rico. Uno de los cafés más ricos que hay. Entonces, que está muy rico. ¿Viste? Bueno, el plan hábitat acá, ¿te acordás que generó eso? Cuando termina el plan hábitat, con todas las calles, la luminaria, con toda la gente empezó a pintar su casa, arreglarla, y la verdad que yo es multiplicador. Soy un convencido que el desarrollo trae desarrollo. Entonces, hay gente que está en otra corriente de pensamiento, ¿no? En la corriente derrotista, si se quiere, o pesimista. Nah, nunca vamos a salir adelante, ¿para qué? Y yo capaz que peco de ser optimista por naturaleza y capaz demasiado optimista. Yo creo que siempre se puede estar mejor. Cuando yo visitaba a un vecino, yo siempre le decía, no pienses que el peronismo, así como gobernó en Concordia, que yo creo que eso es lo que caló hondo, ¿no? Porque muchos decían, yo soy peronista, qué sé yo, bueno. Peronismo, como estuvo en Concordia los últimos 40 años, no es un camino. Es un parche constante, ¿no? Es un todos los días ver cómo salimos del paso, ¿no? Y vos tenés que estar todos los días pensando, ¿cómo hago yo para estar mejor en mi vida personal, en mi vida de familia? ¿Cómo hago para que mi hijo esté mejor? Y si mi hijo está mejor, es toda una generación que va a estar mejor, ¿no? Yo siempre pienso eso, ¿no? Vos estás mejor porque vos apostás y yo quiero mejorar mi casa y quiero mejorar mi auto y quiero que al fin de año me pueda ir una semanita de vacaciones, conocer la playa. Y si vos a su vez a tu hijo lo haces que esté mejor y tu hijo se cría con esa cabeza de que se puede estar mejor, él va a estar mejor y sus hijos van a estar mejor. Y ya una generación que está mejor y otra generación que está mejor. Obviamente que nada se transforma de un día para otro. No existe en ningún lugar del mundo que vos de un día para otro estés mejor. Existen países que han apostado a que sus generaciones estén mejor. Y así salió, no sé, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur. Ejemplo de países que estuvieron destruidos o que no existían, porque Australia y Nueva Zelanda eran colonias inglesas y los otros dos países estuvieron destruidos. Son potencia hoy, pero se generó esa sinergia que viene de la mano de la educación, que yo agregaría, aparte de la educación formal, viene de la mano del deporte, que saca a los chicos de la droga, que saca a los chicos de la calle, que viene de la mano de la cultura. Porque mirá, ¿cuántos gringos cueque podrían tocar acordeón existen? Si le das un acordeón a un gurí. Porque el gringo aprendió porque el padre del gringo le habrá dado el acordeón y dijo, vení, te voy a enseñar cómo se toca. Uh-huh. Y mirá cómo toca. Uh-huh. ¿Cuántos gurises hay que por ahí están esperando que alguien venga y le diga, mirá, te voy a enseñar a tocar la guitarra, te voy a enseñar a tocar el acordeón, te voy a enseñar a tocar la batería? Sí, obvio que incentivar eso es un escenario muy bueno. ¿Qué rol juega? Bueno, yo te decía fuera del aire, pero lo dije en otra radio que me invitaron. Le mando saludos a César Goya, Alejandro Caballero ahí en Radio Zona. Y analicé el escenario de Rogelio Frigerio. Y dije que me parece que Concordia va a estar apuntalado por la gestión de Frigerio. Primero por los cierres, pero después porque me parece que también puede ser un trampolín para Frigerio. Y hoy mostrar un cambio en la provincia de Entre Ríos me parece que pasa por Concordia. Por eso lo analicé. ¿Qué rol juega hoy la Nación para una gestión de El Gringo, de Rogelio, tuya en el Consejo Deliberante, teniendo en cuenta que Patricia no pudo entrar al balotaje, Patricia Bullrich? ¿Cómo estás analizando eso? Bueno, son varias preguntas y tiene muchas, para mí, mucho interés en poder responderlo. Uh-huh. Primero, creo que Rogelio tiene como prioridad nuestra ciudad. Uh-huh. Alguien, no me acuerdo si fue Troncoso, que me dijo, sí, puede haber sido como un rango... Puede haber sido Manuel o Ledu. Sí, puede ser caminando. Yo creo que Rogelio ama nuestra ciudad. Se nota cada vez que viene lo bien que la pasa. Y también que entiende la problemática de Concordia, que es una prioridad de su gobierno. Por eso vino y cerró los dos actos acá. Bueno, le voy a agregar algo, Felipe. Concordia le dio el triunfo también. En definitiva, yo creo que sí, que te termina apuntalando el triunfo de Rogelio. Y eso demuestra el gran trabajo que se hizo acá, ¿no? Pero Rogelio creo que tiene claro que si Concordia se transforma y se logra hacer lo que nosotros pensamos que hay que hacer acá, es un gran progreso para toda la provincia. Y también es un modelo a seguir para otros lugares, ¿no? Entonces Rogelio va a apuntalar eso, y yo creo que lo va a hacer a través de un ministerio, como venías diciendo vos, que esté enfocado en Concordia. Después no sé cómo se va a llamar, el Ministerio de Concordia, pero posiblemente va a ser un ministerio que está enfocado al desarrollo de nuestra ciudad. Insisto, si a Concordia le va bien por la ubicación estratégica y la influencia en la zona, como fue históricamente, ¿no? Le va a ir bien a la provincia, a toda la costa del Uruguay. Uh-huh. Ahora, cuando vos me preguntás cuál es la perspectiva de Rogelio, yo creo que Rogelio es uno de los dirigentes más interesantes y más valiosos que tiene hoy Juntos por el Cambio. Y no tengo ninguna duda que a partir del 20 de noviembre Rogelio es uno de los grandes dirigentes nacionales que vamos a tener. Sí. Y si me preguntás, a mí tiene mucha perspectiva. Sí, y hasta te diría, me encantaría el día de mañana verlo peleando, viste, por la presidencia a Rogelio. Es una gran persona, es un gran dirigente político, sabe construir poder. Y fíjate, hoy lidera la Liga de Gobernadores. En esa línea yo creo que Rogelio está expresando la prudencia que tienen que tener los gobernadores, que tienen responsabilidad política, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque el 20 de noviembre gobierne el que gobierne, los gobernadores Juntos por el Cambio van a tener que administrar sus respectivas provincias. Entonces yo creo que él se ha expresado en el sentido de que no es tiempo de que los gobernadores tomen partido por el escenario nacional, porque ellos gane el que gane, una vez descartada la candidatura a Patricia Bullrich, que no superó las elecciones generales hacia el balotaje, ellos van a tener que gobernar con el candidato a presidente que sea, ¿no? Entonces él transmite ese mensaje. Al mismo tiempo, por lo menos quienes estamos en el PRO lo tenemos muy claro, nosotros no vamos a decidir por el elector qué es lo que tiene que hacer, ni pretendemos que eso sea así. El elector va a hacer lo que se le dé la gana. Yo creo que el elector nuestro se está reposicionando de una forma muy clara, porque nuestro elector es profundamente antikirchnerista, y creo que eso se nota, porque con la gente que hablo y los grupos de WhatsApp que estoy, esto es 99-1. Sí creo, y lo ha dicho Eduardo Caminal, lo ha expresado él, y es un poco la misma línea que nos han inspirado Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y nosotros podemos ejercer nuestra libertad de acción. Insisto, Rogelio Frigerio habla del rol de gobernador que va a asumir dentro de un mes y que tiene que gobernar con cualquiera de los dos presidentes. Ahora, una vez que está aclarada esa situación, como dirigentes, yo creo que no podemos ser neutrales. ¿Por qué? Porque si vos haces un descarte, ¿no? Ayer lo escuché a Javier Milei diciendo esto y yo coincido con su teoría. Un descarte hasta el absurdo. Massa 36, Milei 30. Y todo el mundo es neutral y todo el mundo se abstiene y todo el mundo vota en blanco o no participa o no va a votar. En ese escenario gana Massa, porque ya está 6 puntos arriba. Entonces no podés ser neutral en ese escenario cuando yo, voy a ser bien claro, La decisión la tomé al día siguiente. Yo no quiero que siga gobernando Massa. Porque si Massa gana, va a ser más desabastecimiento de combustible. Y se lo digo a todos los que nos están escuchando, que fue una carrera nafta este fin de semana. Va a ser más faltante de medicamentos. Va a ser más faltante de insumos para hacer cirugía de corazón. Va a ser más inflación, más emisión, más devaluación, más Insaurralde. Yo no quiero que eso sea así. Y estoy íntimamente convencido de eso. Y yo lo explicaba el otro día cuando fuimos a una reunión del PRO y decía, yo primero tomé la decisión, hice como el realismo jurídico, nórdico y norteamericano, que siempre critiqué en la facultad, que primero se toma la decisión y después se la justifica. Uh-huh. Yo digo, eso no puede ser así, decía yo cuando era estudiante. ¿Cómo primero vas a tomar la decisión y después vas a ver cómo lo justificas? Bueno, uh-huh. Me pasó esto, ¿no? De que primero tomé la decisión y estaba muy convencido de mi decisión, sumamente convencido. Y después que la tomé, dije, ¿pero por qué estoy tomando esta decisión? A ver que se entienda bueno. El razonamiento, ¿no? No, está bueno. ¿Por qué la estoy tomando? Entonces me acordé por qué yo estoy en política. Y me acordé de mi abuela Teresa hablando conmigo de la 125. Y diciéndome toda una vida de trabajo, del campo, de embarrarnos, de quedarnos empantanados, y que un fin de semana llueve y no podemos salir. Y en esa época no existía el celular, ¿no? Uh-huh. Y nosotros en el campo sin poder salir porque llovió, y llamando a través de la radio a la estación de San Salvador o de General Campo, uh-huh. Para que ellos te conecten con el teléfono, con Concordia, para avisarle a mi otra abuela que nos habíamos quedado empantanados y que llame a la escuela de que nosotros no íbamos a poder ir porque había llovido y nos quedamos empantanados. Toda una vida de eso, de un campo que es muy pujante y sin embargo el gobierno sistemáticamente le da la espalda. Y viene la 125 y decía, ya si me acuerdo, una calcomanía, decía, con el campo por un país federal, y la tenía pegada a mi abuela en el auto. Y nosotros venimos de ahí. Y yo vengo de haber ido a estudiar a Santa Fe y que estaba la reforma del Consejo de la Magistratura para destruir la justicia y que los electores vayan y voten a, no sé, a Recalde de consejero y que designe a jueces como Yarvide, ¿no? Y nosotros peleando contra eso, manifestándonos con la bandera de Argentina, me acuerdo, en la Plaza de Mayo en Santa Fe. Y después con la ley de medios. Y después con la cuarentena que le hizo tanto daño a Argentina. Y después con el caso de Otesur y los sauces. Y después con la condena de Uribarri. Y después con Insaurralde y el yate del bandido. Y yo estoy en contra de eso. Y genéticamente estoy en contra de eso. Porque yo, antes de empezar a militar en el PRO, antes de ser concejal, yo vengo de ahí. Y cuando Mauricio Macri ganó la presidencia... ya empezó el proceso antes, que yo dije, yo quiero ser autoridad de mesa, porque yo quiero participar de esto, y yo fui autoridad de mesa, cuando Mauricio Macri gana, yo hablo con Nico Mulín, me acuerdo, y le digo, yo quiero ser parte, él me inspira a meterme en política, y activamente en política, y yo empiezo a militar en política gracias a Mauricio Macri. Entonces cuando tomo la decisión, yo veo todo eso para atrás, y digo, yo no quiero más la 125, no quiero más la lucha contra la justicia, no quiero más una ley que censura los medios de comunicación, no quiero más la corrupción de Uribarri y de Cristina y las causas que tienen, los Lázaro Báez, y no quiero más que se vayan de vacaciones con la plata nuestra a tomar champagne y a tener modelos pagas para que sean acompañantes sentimentales. No, yo no quiero más ese país. Por eso yo tomo la decisión, y ahora lo digo bien claro, yo no quiero que gane Sergio Massa, yo quiero que gane el cambio. Y hoy el cambio, aunque no sea el que nosotros queríamos, lo representa Javier Milei. Nosotros estuvimos con Patricia Bullrich desde el principio hasta el final. Yo debo haber sido los primeros que estuvieron con Patricia Bullrich. Sí, pero cuando eso, Patricia eso, hace... Lo hemos dicho acá. Un año, Patricia, un año y medio, dos años, convocaba equipo, nosotros viajamos, estuvimos en Rosario, estuvimos en el Yacht Club en Buenos Aires cuando hizo la gran presentación de equipos técnicos, y a partir de ahí trabajamos para ella y la militamos y colocamos carteles y repartimos su boleta y con orgullo. Uh-huh. Hoy no está más Patricia, y yo sé que a muchos votantes Juntos por el Cambio le duele, ¿no? Uh-huh. No está, pero entre Massa, que representa todo eso, y Javier Milei, que hoy representa la única esperanza de que por lo menos existe un cambio, bueno, uh-huh. Yo personalmente prefiero toda la vida que sea Javier Milei, aunque tengamos nuestras diferencias, que obviamente existen y se han reconocido públicamente. Y en ese escenario, el PRO ha entendido que nosotros no podemos ser neutrales. Uh-huh. Y lo claro así porque hay otros partidos que son parte del Frente que lo han entendido de otra manera. ¿Corre riesgo el Frente? Casi todos dicen que no. Yo creo que no. Uh-huh. Yo creo que esto es de acá a 3 semanas. Uh-huh. Yo hablo mucho con mis correligionarios. Bien. También voy a aclarar algo. mi correligionario Concordia en su gran mayoría no piensan igual que Lustó, que Jacobiti y que Morales, no piensan de esa forma, lo cual habla de un gran ejercicio democrático al interior del radicalismo. Ellos representan a un sector que con su justificación y con sus valores, y con sus banderas y con sus tradiciones entienden de que el camino es uno. Hay muchos otros radicales que no piensan eso. Yo creo que todas las posiciones son respetables, lo que nosotros no nos podemos dar el lujo, mucho menos en una ciudad como Concordia, que acabamos de ganar después de 40 años, en Entre Ríos, después de 20, tampoco a nivel nacional, es de que la Argentina deje de tener oposición. Aún si ganara Javier Milei, aún si ganara él, no puede desaparecer junto por el cambio como oposición, o como oposición a ideas que son distintas, ¿no? Nosotros no nos pintamos todo de violeta un día para otro. Seguimos siendo liberales, republicanos, defensores de la libertad de expresión, de la democracia. Y si por algún motivo ganara Javier Milei y con alguno de estos valores no coincide, nosotros tenemos que estar ahí para decirle: estos son nuestros valores, en esto cree Juntos por el Cambio. Yo estoy convencido de eso. Por más que tengamos coincidencia, porque yo creo que con Javier Milei tengo mucho más coincidencia de la que tengo con Sergio Massa. Arrancando porque Javier Milei te dice que un país sin combustible no puede funcionar. Porque está muy lindo que vos tengas el precio de la nafta congelado hasta el 31 de octubre, que es lo que está pasando, y no haya. O sea, está todo bárbaro, lo tenés congelado, no sube, pero no hay. No hay, no hay. Está todo muy lindo con el precio del transporte, Pablo, disculpa que te agrego esto. No, sí. Y hoy los colectivos no tienen combustible para funcionar. Entonces, en el país de la maravilla de Sergio Massa, donde todo está controlado, todo está congelado, y el único mecanismo para que se frene la inflación, hoy en el país de la maravilla de Sergio Massa no hay combustible ni para las personas, ni para el transporte de pasajeros, ni para el transporte de carga, ni para los servicios básicos como el motomandado, el remisero, ¿me entendés? No hay combustible. Bueno, ahí está el análisis. Queríamos hablar del Plano Nacional. Bueno, te quiero preguntar antes de despedirte, porque se nos pasó rápido. Bueno, siempre con Felipe se me pasa rapidísimo. Desafío de hoy ser oficialismo en el Consejo Deliberante, ¿no? Y que seguramente, y esto doy fe yo, vas a jugar un rol importante porque primero que repetí, segundo, ya adquiriste mucha experiencia, pero van a ser mayoría fuerte ahora. ¿Cómo estás viendo eso? Lo debería empezar a ir al psicólogo, creo, ¿no? A conversar sobre esto. Tipo el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. No, le digo en joda, pero a todo el mundo le estoy diciendo eso. Yo tengo que cambiar mi cabeza y lo reconozco y, qué sé yo, de capaz la juventud me ayuda, ¿no? Yo pasé 4 años siendo opositor. Y jugando. Sí, no, por supuesto, jugando. Fuerte. Jugando es una manera de decirlo, ¿no? Porque la gente que no lo interprete. Jugando te digo, pero que sos parte del juego del poder legislativo. Pero ejerciendo con mucha responsabilidad, con mucha convicción y con mucho gusto, porque la verdad que me gusta mucho lo que hago. Ese rol de opositor. Y de repente voy a pasar a hacer oficialismo que hasta para mí, vos sabés, cada vez me levanto y por ahí me cacheteo y digo, ¿en serio? ¿En serio que va a pasar esto? Me imagino. Más o menos así, ¿no? En serio que van varios días de esta última semana que me levanto y digo, ¿en serio que me va a tocar? ¡Qué responsabilidad! Hay que cambiar la mente, ¿no? Porque una cosa es ejercer el rol de freno y contrapeso dentro de la oposición y otra cosa pasa a ser ejercer el rol de freno y contrapeso, porque yo creo en la República y los poderes se frenan y se contrapesan entre sí, y el legislativo lo hace con el ejecutivo, desde el oficialismo. O pasa a ser un control de legalidad absoluto, pero a la vez, pues nosotros, a ver, en esto reconozco también el rol del oficialismo en eso, el Consejo Deliberante ha ejercido ese rol de control de legalidad y a veces ha mandado cosas al ejecutivo y los propios concejales del oficialismo no lo quieren votar. Pero a la vez de defensa de la gestión. Nosotros vamos a hacer la defensa de la gestión del gringo adentro del Consejo. Y hace 2 días me llamó el gringo y me decía, bueno, Feli, vos sos el único que renueva, ¿no? Entonces yo te pido que vos de tu experiencia acompañes al bloque. Y le digo, sí, para mí va a ser un orgullo y un honor. Y bueno, también obviamente lo he hablado con Yeye. Cuando se tomó la decisión de que yo sea el único concejal que renueve, que fue un pedido del gringo, de Edu Caminal, de Yeye, de Rogelio, me acuerdo de esa conversación y Rogelio expresamente, yo creo que lo conté acá, Rogelio expresamente me pide, yo necesito que vos en esta oportunidad vayas y acompañes en el consejo con tu experiencia. Vos sos el único que va a renovar, yo necesito que vos estés acompañando desde ahí. Y yo ese día entendí cuál iba a ser mi función en caso que nosotros ganemos. Porque yo era el único que renovaba. Y yo voy a tener la responsabilidad de acompañar a mis compañeros de bloque en este proceso, el primer tiempo por lo menos. Después ellos van a hacer su propio camino para que entiendan la lógica, el juego este que estamos hablando de la política, desde un lugar que ellos no conocen, Y yo tampoco. Uh-huh. Porque ni ellos ni yo fuimos oficialismo. Seguro. Y eso es abarcativo un montón de cosas, ¿no? En estas charlas que tenemos, nosotros nos encanta tener el micro del Consejo Liberante y tenerlo ustedes. Pero viste que es potente cuando se han conseguido consenso. Uh-huh. Va a haber una búsqueda de eso también. Porque sí. Viste que yo salía algo y ustedes acompañaban al oficialismo y vos decís, che, mirá qué bueno, porque es en función a un bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces vos decís, es potente eso cuando sale aprobado por unanimidad, uh-huh. Ponele. Sí, sí. Va a haber una búsqueda de eso, va a haber... Sí, yo creo que sí, que eso va a ser indefectible, va a haber proyectos que evidentemente no nos van a... Se van a debatir, por que, lo menos. Sí, hay otro que no nos va a acompañar en nuestra uh-huh. oposición, yo lo entiendo. Y yo creo que hay que buscar la profundidad de la situación en la que vamos uh-huh. a estar, ¿no? Como oficialismo. Entender cuál va a ser nuestro rol al interior, digamos, de la coalición, que es un rol de fortalecimiento. Bueno, nosotros no podemos darnos el lujo de que ninguna diferencia en el bloque pueda afectar la integridad de la coalición oficialista ahora. Uh-huh. Como no la afectó en estos 4 años, con mis otros 4 uh-huh. colegas de hoy, uh-huh. del bloque de hoy, que hemos sabido superar cualquier diferencia uh-huh. que exista circunstancial, y fíjate que no ha habido ninguna diferencia grande, uh-huh. y si las ha habido, la hemos tratado puertas adentro y se ha subsanado. Sí, pero aparte hasta votaron diferente, y no manteniendo, nos afectó nada. Hasta mirando el sí. consejo, el vínculo era extraordinario. Totalmente. Ponele a vos con Luciano, que los veo siempre están uh-huh. juntos, pero, era una dupla y muchas veces votaron diferente. Y no nos afectó. Y uh-huh. después la relación que vamos a tener hacia afuera, uh-huh. con la sociedad en general, con los medios de comunicación, uh-huh. porque nosotros no vamos a ser los dueños de la ciudad, esto yo se lo dejo en claro a mis compañeros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser los que conduzcamos los 4 años y hay que ser humilde con uh-huh. la sociedad, hay que ser respetuoso con los medios, hay que aceptar las críticas que va a haber y va a haber muchas, uh-huh. porque nosotros no nos sabemos todas, y no las sabemos todas y no podemos ser soberbios, entrar pensando que porque vinimos con el voto la gente, no, la gente va a tener paciencia, nos va a entender, van a saber que son 40 años, que no se cambian de un día uh-huh. para otro, pero hay que ser humilde. Y nos van a venir críticas, van a decir, miren, esto que están haciendo no está bien o hay que mejorarlo, y va a haber que aceptarlo y va a haber que hacerlo. Uh-huh. Porque si nosotros no somos humildes, ahí sí que se termina esa confianza y ese pacto social. Porque la gente uh-huh. confía en nosotros y nosotros tenemos que respondernos y debernos a nuestra gente. Uh-huh. Y después la construcción que va a haber con la oposición. Yo vengo hablando con algunos de los espacios opositores, vengo hablando con colegas uh-huh. del oficialismo que van a renovar. Yo entiendo que la relación va a ser cordial, sí, va a haber disputa fuera de lo normal. Esperamos que cuando ellos puedan acompañar lo hagan, uh-huh. cuando sus valores, sus banderas, sus ideas lo permitan, y que cuando no nos acompañen porque no están de acuerdo desde lo ideológico, de lo pragmático, de lo que fuere, sea con sana, uh-huh. con sano disenso, con sana y respetuosa discrepancia, sí. utilizando el recinto como casa de la democracia para que ellos manifiesten su opinión y nosotros la nuestra. Uh-huh. Ahí está. Te tengo que despedir, Felipe. Un gustazo tenerte. Bueno, lo mejor para lo que se viene. Muchas gracias, Pablo. Desafío importantísimo, pero la verdad que ya se arrima rápidamente. Felicitaciones a vos y a todo el equipo, ¿no? Para mí, yo te lo dije fuera uh-huh. del aire, entra en un escenario de la historia de Concordia, ¿o no? Yo creo que de alguna manera uh-huh. le vamos a tener que pedir a Mausi uh-huh. Reisenbeber que escriba una nueva página uh-huh. de los libros de historia que ella escribe con el profesor Pesarini, que empiece diciendo, el 22 de octubre uh-huh. del 2023, la gente decidió cambiar. Ay, y así va a empezar. Bravo, un nuevo capítulo. Gracias, Felipe. A vos. Un gustazo tenerlo siempre. Nos vamos a la música, Pablito. Nos vamos a la tanda. Nos pasamos, pero estuvo interesante. Y seguimos con más Mañanas del